salen de la crisis. El 9, que cambia el caso, pero hay dos aspectos de la clase pasada. Yo no quise entrar porque no teníamos tiempo, pero lo voy a plantear ahora. Primero, de manera contundente y matemática, para después ver si en el caso de México queda más claro. Es muy fácil caer en la tentación de pensar, como hablamos en la crisis del 29, solo en términos económicos, como si fuera un problema solamente económico. Obviamente es una crisis económica, es una fenomenal crisis económica, pero nunca. Aconsejo usar ni siempre ni nunca, como siempre, si vos parece alguien que te dice al lado. Bueno, en principio yo diría que la probabilidad que una crisis económica de esa envergadura sea solo económica es muy poco probable. Entonces hay dos aspectos que me parece que, para hacerlo didáctico, sencillo, que habría que recordar y que. En primer lugar, que en casi la totalidad de los países la crisis se convirtió en una crisis política. Y en casi la totalidad de los países en una crisis política de nuevo tipo. O sea, crisis política había habido antes. Eso no es lo novedoso. Lo novedoso. Pero cuando hablo de crisis política de nuevo tipo, me estoy refiriendo a que durante me estoy refiriendo a dos cosas. Por un lado, que como crisis política es mucho más duradera que la crisis económica. O sea, no coinciden los tiempos. Pero, de nuevo tipo, porque se va además a ensayar a lo largo de esta crisis política intentos de solución radicalmente novedosos. Porque no tenían precedentes, muy poco parecido. Empiecen por lo que ustedes conocen. La crisis del 29 coincide en la Argentina con el golpe de Estados Unidos. ¿No? Sin embargo, si uno hace la cronología exacta del desarrollo de la crisis económica y de la recepción de la crisis económica en la Argentina, el golpe de Estado de Uru sucede en el momento que está empezando a notarse la crisis. Entonces, no quiero entrar en ese lío, entonces, pero en todo caso, sin adelanto decir, aunque no coincida con otra cosa que puedan leer, mi opinión no es que el golpe de Estado de Uru puede explicarse como consecuencia de la crisis económica. Se da en ese contexto, pero. En realidad, si uno le hace la curva estadística de lo que está pasando con la actividad económica, septiembre del año 30 no es el peor momento de la crisis, está por empezar. Entonces, pero está claro, y además es un golpe de Estado que tiene mucho. Por un lado es parecido, porque la idea de grupos militares está muy metido en el sentido común de la Argentina, que ahí empezaron los golpes militares, la intervención militar en la política, pero en realidad cuando uno repasa qué pasó antes, no había golpes de Estado militar triunfantes, pero digamos, no es cierto la intervención de las fuerzas militares en la política. Empieza en septiembre de 1936. ¿Septiembre de 1936? Hay un problema de uso de categorías que no quiero entrar, pero ha habido intentos, hasta el propio radicalismo, cuando el régimen oligárquico intentó golpear el Estado. eso no es lo novedoso. Lo novedoso, en todo caso, lo tomo como ejemplo para empezar, para que se ubique, es que es un golpe militar en el cual algunos de los sectores que intervienen no solo se propone resolver la crisis política usando al ejército, sino generar un nuevo sistema político, de nuevo tipo, alejado del modelo que se venía construyendo en el siglo XIX, de un sistema político liberal basado en el sistema de partidos. Eso es la novedad. Eso fracasa, pero no porque fracase, fracasa más. No porque fracase, no nos ayuda para entender lo que estoy intentando hacer. Que es que se está jugando otra cosa, además de una solución temporal, coyuntural. ¿Se entiende lo que quiero decir? El otro aspecto de la crisis, también lo muestra el caso argentino, es que está claro, y tiene mucho que ver con lo anterior, es que en buena parte de los países latinoamericanos, como pasa en todo el mundo occidental, no son los países latinoamericanos, va a ser ebullición una discusión que ya estaba planteada por lo menos desde la Primera Guerra Mundial, pero que ahora se convierte en un problema central, que es la necesidad de encontrar una nueva definición a la idea de nación. Es como que las concepciones predominantes hasta la Primera Guerra Mundial de la nación se muestran ya insostenibles. Y esto se va a replantear en casi todos los países. Pero esto empieza, la necesidad de pensar un nuevo orden sistema político y una nueva idea de nación, las dos cosas están muy vinculadas, porque estamos hablando de estados que se construyeron, se organizaron, se legitimaron en torno a la idea de ser estados nacionales. Entonces un replanteo del orden político es necesariamente un replanteo de la ideología, de la identidad, del imaginario de lo que es la nación y de quienes integran y quienes no la nación. Esto, en términos intelectuales, en términos de mensaje, literatura, escritura, viene de antes, pero el momento claramente del que viene es de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial afecta mucho a Latinoamérica, porque momentáneamente se puede hacer mercados, etc., pero si algo trae la Primera Guerra Mundial, y no solo en Latinoamérica, nos interesa, es la prueba de que los modos de pensar predominantes hasta entonces ya no funcionan. Que el progreso, que aparecía como el destino inevitable de los países latinoamericanos, no está. Que no hay un futuro seguro. Y todas las ideologías y las concepciones de derecha y de izquierda centradas en la idea esa de que el progreso era inevitable y necesario, entra en crisis. No sé si queda muy claro. Por eso, digamos, a partir de la Primera Guerra Mundial, todas las tendencias políticas se fragmentan y se reformulan, o se reformulan. Todas. Las que ustedes quieran. Y yo diría las tradiciones culturales también, lógica, no solo política. En ese sentido, volvemos a lo que dijimos la vez pasada, el tiempo de verlo en detalle, uno podría decir una historia de la década del 20, que es como un gran laboratorio de ideas nuevas. Y no es casual que en ese sentido una discusión ya venía de antes, en la década del 20, se ponga muy fuerte y a partir de la crisis mundial se generalice por completo, que es lo que ya mencioné al principio de esta materia, que es cómo se llama esto que llamamos América Latina. si tiene sentido seguir hablando de la ley de la tierra. Esto según cuando empieza a discutirse, cuando al mismo tiempo que el término se impone. El término se impone en mitad del siglo XIX, empieza a imponerse muy lentamente, viene de Francia, no casualmente, en la época de los franceses que han intervenido en México. Es un liberal chileno, aparentemente, exiliado en Francia, que vive en la revolución de la pertenencia en Francia, el que lo adopta, que da un sentido de pertenencia, o sea, no como una calificación desde afuera, sino como usa el término en el sentido de nosotros, que se llama Francisco de Bilbao, que tuvo una intensa relación con Sarmiento y largas discusiones con Sarmiento. Pero la idea de que el término, digamos, cuando se generaliza el uso del término, yo diría que a fin del siglo, principio del siglo XX. Sin embargo, ese momento de apogeo del término, que dura hasta hoy, empieza ya a ser cuestionado a fin del siglo XIX, en particular por un acontecimiento clave de esta historia, que es la guerra de independencia de Cuba. Y ahí aparecen dos palabras nuevas, no son nuevas, la historia de las palabras nunca es así, un día, pero dos ideas nuevas para definir lo que nosotros llamamos hoy América Latina. Una que proviene de Estados Unidos, que es el panamericano. La idea de hay una entidad cultural, política, no política, pero una realidad común que es toda la vida. Y eso no es más que la expresión en el lenguaje y en la literatura de la diplomacia, de la política de expansión imperial norteamericana. Y van a aparecer los primeros congresos panamericanos en distintas cosas, tanto de estados como de asociaciones, de entidades civiles, de historia. Junto con eso aparece otra idea muy fuerte, en oposición a eso, muy vinculado a la guerra de independencia de Cuba, o dos, aparecen dos ideas. En oposición a eso, la expresión más clara de lo que se llama la generación del 98 en la literatura y el ensayo español, pero también en Hispanoamérica. Estoy hablando de los mejores ensayistas, escritores, poetas que dio España en el siglo XX, son hijos de la generación del 98. Miguel de Unamuno, Antonio Machado y todo lo que usted quiera poner. Y ahí, frente a este panamericanismo, aparece una idea, una palabra que es vieja, pero con nueva fuerza, que es la idea del hispanoamericanismo. Aquí hay una América hispana que podría reencontrarse ahora que no hay colonias de España. A ver, cosas que están en el sentido común, este invento de la madre patria. Hoy hablábamos del trabajo, el tema de la psicología. Este invento complicado, nosotros tenemos dos palabras, una relación complicada, que es algo psicoanalista, ¿no? Para nuestro lado. Tenemos la idea de que España es la madre de patria y tenemos la idea de que San Martín es el padre de la patria. Complicado, ¿no? Porque es el vencedor de la madre. Sí, pero además de se divorciaron. Pelearon por los chicos, no sé, bueno. Hay toda una terminología complicada que se gesta en esta época. O sea, la idea de la madre patria es una idea que está vinculada a esta idea de hispanoamericana. Y la idea de los padres de la patria también. Ahora, inevitablemente esos nuevos nombres no es solo un nuevo nombre para América Latina, sino un nuevo nombre para las naciones que integran Latinoamérica. Entonces, ¿cómo, qué las define? ¿Se entiende lo que decía? Para el siglo XIX, el pensamiento liberal del siglo XIX, esto no era un problema. Ahora sí sucede. Y después de la Primera Guerra Mundial, durante toda la década del 20, este tema se va a poner en enorme discusión. Usted puede leer toda la literatura, el arte, la pintura, la música de la época pensando en esto. Ahí hay una discusión que es el lugar de cada nación dentro de ese conjunto, no hay acuerdo en cómo llamarlo, incluye una discusión de qué define a cada nación, qué es cada nación. No es casual, decía, que así como aparece la idea de Hispanoamérica, el líder principal de la guerra de independencia cubana haya usado otra expresión que a falta de una palabra precisa termina definiendo más por lo que sugiere que por lo que dice. El libro de José Martín, más emblemático, que la historiografía cubana lo ha convertido en categoría, se llama Nuestra América. La historiografía cubana habla de nuestro americanismo, no de latinoamericanismo. No sé si es claro lo que sugiere. ¿Qué es nuestra América? La de nosotros, no la de ellos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son ellos? No está de todo claro, pero es ni España ni Estados Unidos. No sé si se entiende la idea. Está ahí. Al principio esto es literatura nada más, pero el efecto político de esto es muy fuerte. Ahora, porque así voy a traer una discusión muy fuerte sobre el lugar de cada nación dentro de ese conjunto. En algunos países, porque son, se postula la idea de que esa nación es como que contiene la esencia de todo el conjunto. Sería el portador de la identidad del conjunto. Esa es la idea que aparece en Cuba. No sé si es claro. ¿Se entiende lo que dice esto? No es solo una nación cubana, sino que Cuba expresaría el sentimiento y la identidad de toda esa nuestra vida. Perdón, de la visión de Martí y eso. No, estoy hablando de algo que es más complicado, no es una persona, es un clima de ideas de cómo la de lucha por la independencia, lo vamos a ver, una clase, Cuba es un caso complicado, es la última colonia a independizarse, por lo tanto tiene una revolución de independencia parcial como independencia, pero en un clima muy moderno, donde circulan ideas muy modernas. A ver, ya existe un partido socialista en Cuba que interviene en la guerra de independencia. Entonces ahí lo antiguo y lo nuevo se mezclan en Cuba de una manera muy particular. Parece estar resolviendo ese problema de 1810, pero en el siglo XX. Se hace de otra manera. Y quiero decir, en algunos países aparece la idea de que ese país de alguna manera simboliza el conjunto. La idea de ese es que ese país es más que ese país. Un ejemplo es Cuba, pero el más paradigmático es el Perú. Cuando los escritores y algunos pensadores políticos peruanos del principio del siglo inventan una palabra que es Indoamérica. Y esto es muy fuerte para el Perú, ni hablar. Obviamente el éxito de esa expresión en países como la Argentina o Buenos Aires es casi, no sé. Casi. Eso es Mariátegui, ¿no? Por ejemplo. Uno. Pero la idea es muy anterior a Mariátegui. Entonces ahí hay una idea que es todavía más fuerte y más revulsiva, que es desde el sector de intelectuales blancos, pueden poner que lo que define no es la condición latina de América, sino la condición indígena. No casualmente, la fuerza política que va a tomar esa idea, la sigla es APRA, surge en el Perú, pero se llama Alianza Popular Revolucionaria Americana. Allá. No se llama Partido Revolucionario del Perú. No sé si se entiende. O sea que está, a lo que estoy diciendo es, está como en discusión, No, no, está como, está en discusión muchas cosas al mismo tiempo. El sistema económico, el orden mundial, el qué es este continente o esta parte del continente, cuál es el lugar de cada nación y de última, qué define cada nación y cuál es su sistema político acorde con una nueva idea de nación. Que no hay una sola nueva. Lo que tienen en común casi todas las definiciones nuevas es que lo que están discutiendo es dar una nueva definición de nación. Entonces, eso demuestra la centralidad que el problema tiene. ¿Se entiende? No sé si soy claro. No es que están todos de acuerdo en proponer una nueva idea de nación. Ya no puede ser la idea de nación liberal basada en el contrato, el pacto, la ciudadanía, que se expresa a través de la soberanía popular y la igualdad de derechos. Es el discurso de la nación fundada por el liberalismo, al estilo, al modelo francés, sino esta necesidad de darle nuevos nombres y contenido a la idea de nación está expresando, pero por un lado el desacuerdo, pero por otro lado la centralidad que el problema tiene, donde todos están pujando por darle una nueva idea e imponer una nueva idea. ¿Me entienden? O sea, muchas de las cosas que para nosotros forman parte del sentido común se gestan en esta época y hacen eclosión con la crisis de 1929. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo que la crisis está mostrando, esta es mi opinión, en casi todos los países, pero no en todos de la misma forma ni con la misma intensidad, es lo que, usando la terminología de Gramsci, creo que yo llamaría una crisis orgánica, una crisis hegemónica. No es que las sociedades se hacen igualitarias, pero se vive una situación de crisis hegemónica. ¿Qué era para Gramsci una crisis hegemónica? Una crisis que es mucho más que una crisis económica, coyuntural o psíquica. Es una crisis que define toda una época histórica de una sociedad en la cual sigue habiendo dominación, pero ningún grupo o alianza de grupos es capaz de imponer su hegemonía al común. No sé si soy claro. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Si no, por favor, me dicen. ¿Esto es el 29, a partir del 29? No, bueno, veamos historia, proceso. Esto no es que pasó un día, cumpleaños de la crisis económica. Lo que muestra la crisis del 29 es el que lo que se está jugando es una crisis hegemónica. Cada país está empezando en otro momento. No tiene la misma cronología. ¿Puedo decir que esa crisis hegemónica se definiría por...? Se define, la característica central de una crisis hegemónica es esta, que define una época histórica y muestra que el sistema de dominación existente ya no tiene capacidad de imponer su hegemonía, que su hegemonía no puede funcionar en términos normales, no puede funcionar como hasta ese entonces. Ya no hay ningún grupo o alianza de grupos sociales, no que no pueda dominar, sí que lo hay, los que pueden dominar, pero no tienen capacidad para hacer que los otros, los que dominan, participen de esa, acepten esa dominación, colaboren con esa dominación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso la crisis económica es también política y cultural. La necesidad de ensayar sistemas políticos de nuevo tipo es que los viejos ya no funcionan. No está loco Uriburu o Sánchez Orondo cuando imagina en 1930 un sistema sin partidos políticos, un sistema político sin partidos políticos. Lo que se da cuenta, lo que están pensando, es una solución a la crisis hegemónica. ¿Se entiende lo que quiero decir? La prueba de la porque el problema cuál era, que en el año 28 Irigoyen gana las elecciones con el 62% de los votos. La nueva convocatoria de elecciones que hace Irigoyen en el año 30, Uriburu en el año 31, vuelve a darle el triunfo al radicalismo, que se consideraba había desaparecido. Entonces la solución es la proscripción del radicalismo. Has hecho claro. Aquí es eso, es la demostración más clara de que el sistema de dominación no tiene capacidad hegemónica. ¿Se entiende lo que voy? ¿Soy claro? No sé si se entiende. En realidad, el problema es que las conclusiones son un poco espantosas. Los sistemas políticos estables basados en la selección, en la soberanía popular, las libertades, donde la dominación no se ejerce de manera cruda, son sistemas estables porque son hegemónicos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Porque se discuten muchas cosas, se pelean los cargos, los diputados, los senadores, quién es el presidente, pero no se discute el funcionamiento del sistema en su conjunto. Cuando está en discusión y hay planteos, proyectos opuestos del sistema en su conjunto, el modo normal de resolver esa situación no es a través de la normalidad institucional. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, si no hay un grupo social, una clase, un conjunto de clases capaces de ejercer esa hegemonía, por ejemplo, un sociólogo francés se llama Alain Routier, que se sienta a leer, ha leído, llama hegemonía sustitutiva. Grupos que cumplen la función que debiera cumplir una clase social hegemónica. Grupos o instituciones que tienen, por su cohesión, por su estructura, por su capacidad, por su liderazgo, momentáneamente van a intentar cumplir la función que la clase social no puede cumplir, a través de métodos formales. Esos son los estados. Por eso la norma de la época son los golpes militares y los sistemas militares, que no prueban la capacidad del sistema hegemónico, sino la necesidad de encontrar una solución a la crisis hegemónica. ¿Se entiende lo que quiero decir? En el Tratado de Junquía hay algo más fuerte. Algunos de estos ejércitos van a terminar cumpliendo o intentando cumplir funciones históricas que las burguesías de esos países no han cumplido. Por ejemplo, resolver un proyecto económico viable en las condiciones de la crisis mundial. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, si yo, no sé si es claro, cuando estoy hablando de crisis hegemónica, no estoy hablando de crisis económica o política coyuntural, sino de una etapa histórica que en algunos países es muy prolongada, muy prolongada. Puede definir una larga, ya lo vamos a ver, la clase que viene. En Bolivia quizá define la mayor clase hasta hoy. No soy cierto. ¿Entiende lo que quiero decir? No es que es algo, no es distinto de la evolución de la crisis económica. En México, la Revolución Mexicana muestra la crisis hegemónica, el sistema social y político va a adquirir estabilidad cuando se construye una nueva hegemonía, no solo una nueva dominación. Y eso claramente es algo que se logra en México entre la década del 20 y la década del 30, no en la década del 10, no durante el periodo bélico de la revolución. Entonces, esta crisis, si yo tuviera que enumerar qué características tiene, hay varias, pero plantearía las cinco que me parecen que son más claras. Hay un margen mucho mayor de autonomía para las decisiones de tipo nacional, porque no hay hegemonía a nivel del sistema mundial. No, vuelvo a la clase anterior, no hay una potencia hegemónica, sino varias que se disputan la hegemonía. Y si varias se disputan la hegemonía, ninguna es hegemónica, los distintos países pueden optar por más de una alternativa, alianza o variante. Es radicalmente distinta la situación antes de la Primera Guerra Mundial. O a después de la Segunda, ¿no? ¿Entiende esto? La otra La segunda característica es el enorme fortalecimiento y ampliación del Estado en cada uno de los países. No todos iguales, algunos más, otros menos. Pero en cualquier país que tomemos, de la crisis mundial, o posibilidad de la crisis del 29, lo que vemos es una ampliación enorme de las funciones estatales y de la estructura del Estado. Un Estado cada vez más amplio, cada vez más fuerte, que tiene que que crece como entre otras cosas para resolver lo que pasa con la crisis. Ahora, en términos sociales, lo que parece lo más interesante es algo que se viene procesando de antes, pero que la crisis mundial va a mostrar de manera casi generalizada en casi todos los países. Lo que tengo en casi todos los países de América es una o decadencia o por lo menos un debilitamiento de las clases terratenientes del siglo XIX. En casi todos los países esta situación en la general. Eso varía por país, pero justamente hay una crisis hegemónica porque el núcleo social de la hegemonía prevaleciente en el siglo XIX se ha debilitado. Países que se industrializan, países que se urbanizan, países donde la exportación de materias primas tiene menos peso ahora, que el mercado interno tiene más peso, que la industria manufacturera tiene mayor importancia, que el sector urbano de la población crece frente al rural, son sociedades donde la capacidad hegemónica, no económica, hegemónica de la clase terrateniente se debilita. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y este es un punto central en los países donde la mayoría de la población es campesina, porque lo que tengo es una situación de crisis del sistema de dominación del siglo XIX. Tengo clases terratenientes más débiles en sociedades que siguen teniendo mayoría de población campesina. Por lo tanto, hay problemas para controlar y dominar a la mayoría de la población. A eso se refiere Routier con hegemonía sustitutiva. Le toca al ejército y al Estado organizado en torno al ejército cumplir funciones históricas que estaban cumpliendo antes las clases terratenientes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, esa ampliación del Estado, de la urbanización, de la industria por sustitución de importaciones, del mercado interno, todo lo que vimos en la clase pasada, tiene efectos sociales muy importantes. Y uno de esos efectos sociales, quizá el más importante, es que se van conformando nuevas fracciones de clases burguesas que antes no existían, no eran muy débiles. Va surgiendo una nueva burguesía muy asociada a la intervención del Estado y a la capacidad del Estado para intervenir en la economía. Entonces, ¿cuál es el tema clave que se abre a partir de ese momento? Sería con esta la última característica, que si no, la mayor parte de la población empieza a vivir en la ciudad, esto es variable por país, todavía no es la mayoría de los países. En los países donde la población urbana crece mucho, la capacidad de control social de las clases terratenientes es nula sobre esa población. Pero además, en los países donde la población rural sigue siendo mayoritaria y las clases terratenientes están debilitadas, su capacidad de control social sobre los campesinos cada vez menor. Esa, dije antes, esa función de control social de amplios sectores como los campesinos y el conjunto de los trabajadores ya no la puede mantener ni el viejo tipo de Estado producido, liberal, dedicado a muy pocas actividades y las clases terratenientes. La tiene que cumplir un nuevo tipo de Estado, un Estado que establezca un nuevo tipo de relación con la sociedad, con los sectores sociales. Por eso esta es la época de la sindicalización masiva de los trabajadores y de los campesinos, ¿no? Y de las relaciones no solo de confrontación entre Estado y sindicatos, campesinos o trabajadores. ¿Se entiende lo que digo? Estos son fenómenos que con variantes se dan en todos los países. Está claro, en casi todos los países suceden cosas parecidas en un punto. El nuevo, frente al antiguo consenso liberal, lo que aparece ahora es un consenso de que es necesaria una activa intervención del Estado. ¿Cómo? ¿En qué? ¿Para qué? Ese acuerdo no existe. Pero esa es la tendencia general, hacia un mayor estatalismo, a una enorme presencia del Estado, no solo en la vida institucional, sino también en la economía, en las relaciones sociales y culturales. Por eso el peso que adquieren las estructuras militares en el Estado. Está claro también que en casi todos los países donde ese proceso se desarrolla de intervención y crecimiento, de ampliación del Estado y de crecimiento de las funciones del Estado, en algún momento, en la década del 30, en la del 40 o en la del 50, en algún momento se plantea una política de nacionalización de empresas extranjeras. Esto pasa en todos lados en distintas épocas. Pasa en Brasil, pasa en México, pasa en Chile, pasa en la Argentina, en Colombia, en Perú. Porque empieza a predominar hasta desde ya una concepción casi militar de la economía. También puede ser explicado también por esto que decía usted, que digamos, no hay una potencia internacional. Es derivada de la. Por eso el otro día quería insistir en esa idea. Lo que hay. Nosotros tenemos una paradoja. Tenemos Estados nacionales formados en el siglo XIX que son exitosos si encuentran un lugar en un sistema mundial. La descomposición de ese sistema mundial replantea todo el juego, no solo la relación con el sistema, sino la estructura interna de los Estados y los fundamentos económicos, institucionales, sociales y culturales de esos Estados. ¿Se entiende lo que trato de decir? Yo estoy separando los aspectos, pero es el mismo proceso que se va cumpliendo en distintas fases, no es que cada gobierno hace todo esto. Ahora, la urbanización y el crecimiento de la industria, y 2 más 2 da 4, ambas cosas generan un mayor mercado interno. ¿Está claro esto? Plantea a la corta o a la larga, depende del país, un problema central. Y es necesario cambiar algo en la producción de alimentos que haga posible que mucha gente viva sin producir alimentos. Tan sencillo como eso, no sé si soy claro. Parece Inglaterra en el siglo XVIII. Parece cualquier problema del proceso de industrialización y urbanización de la historia. Es tan sencillo como eso. La posibilidad de que la urbanización no es crecimiento de la población urbana, es mayor porcentaje de población en las ciudades que en el campo. ¿Está claro? La posibilidad histórica de sostener la urbanización depende de un cambio en la producción de alimentos. Si no, tengo un colapso alimentario, como ha sucedido, por ejemplo, en algunos momentos de la transición inglesa o en China, en el siglo XX. ¿Se entiende lo que quiero decir? Este es un problema central. Entonces, si yo esto, la situación que empieza a definirse en la década del 30 y del 40, y es un gran tema de discusión, es: crece la población urbana, crece el mercado interno, pero la producción de alimentos no crece. Las clases terratenientes son más débiles que antes y no garantizan el orden social en el campo, porque se han debilitado. ¿Qué reclaman los movimientos campesinos? Acceso a la tierra. El tema de la reforma agraria se convierte en un tema central de la discusión latinoamericana. de todos, de casi todos los países que tienen mayor parte de la población campesina. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, la reforma agraria es una palabra que tiene mucho, polisémica, no tiene una sola cosa. La reforma agraria puede satisfacer demandas campesinas, pero también puede ser una manera de modernizar la producción capitalista en el campo, y eso supone una reforma. No, no necesariamente reforma agraria es sinónimo de éxito campesino. Y por lo tanto no hay una sola idea de reforma. En todo caso, lo que está claro es que para mantener el orden social, el Estado tiene que establecer nuevas funciones y relaciones con las clases sociales populares. Ya los viejos sistemas de dominación no garantizan el orden. De ahí y esto coincide en movimientos desde arriba, estados que se dan cuenta de que tienen que ser los estados los que creen instituciones que garanticen ese control social, y movimientos desde abajo, sectores de las clases trabajadoras campesinas que ven a las clases dominantes debilitadas y se organizan para sus reclamos. ¿Se entiende lo que digo? Esto es un juego de ida y vuelta. Entonces, cuando uno empieza a revisar qué es lo que predomina en los años 30, 40 en la mayor parte de Latinoamérica, sobre todo en la década del 30, esto es muy claro. Empieza un discurso político, cultural, en la pintura, en la literatura, en la educación, que da una nueva idea de nación. Y esa nueva idea de nación es la idea de que el portador de la nación es el pueblo, pero no en el sentido de la palabra pueblo del liberalismo antiguo. No sé si soy claro, no soy. ¿Cuál es la idea de pueblo de los liberales del siglo XIX? El pueblo es la suma de los ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? Los individuos en condiciones de ser contribuyentes y ejercer la libertad. Si no me equivoco, hasta el 30 que se declara, por ejemplo, a la Virgen de Luján, patrona de todos. Patrona de la nación. Patrona de la nación. La Virgen de Luján no empezó ahí. En 1898, en plena época liberal, si así se llama en la historia argentina, es la patrona de la provincia de Buenos Aires. Eso de liberal tiene muy poco. Y no es casual. Encima, el golpe coincide con el tercer centenario del milagro de la Virgen. Es casi providencial el golpe. Y no, no, perdón, no es ninguna broma. Esto no lo invento yo, esto es discurso político. Por eso va a haber una sala Uriburu, una museo. Porque mientras en muchos de los países latinoamericanos hay una reformulación de la idea de nación en los 30, asociando la idea de pueblo, pero ya no pueblo en sentido liberal, sino pueblo como encarnación de una particularidad social, cultural. No sé si es claro. Y ahí aparece la idea del campesino como arquetipo del pueblo, como expresión imaginaria del pueblo, la idea del mestizo como pueblo, sinónimo. En el siglo XIX el mestizaje era considerado por los grupos culturales dominantes como la prueba de la degradación. Ahora lo que aparece es la idea de que los mestizos son la encarnación misma de la nación. ¿Se entiende? No sé. Hay una inversión completa. En la Argentina, en los 30, la solución que se le intenta encontrar a eso es algo de la cual todavía estamos pagando las consecuencias, no es esta, sino la idea de que la nación argentina es una nación católica. Que lo que define la argentinidad es el catolicismo. Y que es el baluarte del catolicismo en un mundo que por el liberalismo, por el comunismo, el catolicismo está amenazado. Esa es la ideología dominante, no solo del gobierno de Uriburu, sino del de Justo y los Justos. Del gobierno de Uriburu, de Justo y de los Justos. No, pero le dije que están retiradas la decisión, no sé. Que está el catolicismo amenazado frente al liberalismo y al comunismo. Ese es el momento en el cual se produce la reconciliación con la madre patria. No sé si es claro. Simbólicamente. Con la madre patria, la guerra civil española, ¿no? A ver si está claro. Y termina siendo con el tranquilo. Ese es el momento de la recuperación del poder en el Estado de la Iglesia Católica, pero eso es un proceso muy argentino, no muy latinoamericano. No casualmente es una solución argentina frente a esta idea del pueblo mestizo o el indoamericanismo, que refuerza la idea del carácter blanco europeo de la argentinidad. ¿Sí? No sé si se entiende. ¿Se entiende lo que voy a decir? Y entonces van a aparecer, ahora te dejo. Ideas, no me quiero extender, me va para un seminario esto, cosas muy graciosas, como por ejemplo la idea de que el gaucho es el gaucho y la frontera pampeana son la última batalla de la reconquista ibérica, la última frontera de aquello que empezó algo, se llamó la reconquista en el siglo IX, termina en la pampa húmeda de la mano del gaucho, y que el gaucho pampeano, que está escrito, es andaluz en el habla y blanco. En cambio los gauchos del norte son mestizos, ¿no? Esta idea del centauro de la pampa, del jinete indomable, etcétera, es una invención que tiene mucha fuerza en este periodo. ¿Qué muestra esta invención? La necesidad de no alcanzan con los próceres. Ya no alcanzan las estatuas de los próceres. No sé si es necesario hacer algo más. Una de las cosas que se hace es ponernos a caballo los próceres. No sé si eso es claro. Entonces, el monumento típico del siglo XIX a los grandes próceres eran monumentos sencillos de señores vestidos de civil, que eran abogados. Por ejemplo, la que me preguntaba lo de la Virgen, el primer monumento a Belgrano en la Plaza Belgrano de Luján era un busto de Belgrano de civil, un abogado que se hacía militar para hacer una revolución. Después lo sacamos para que no esté de civil, lo ponemos arriba de un caballo señalando nadie sabe qué. Y pero el momento de Belgrano, de San Martín, de la Plaza Martín, el de Bolívar, de Pax, son todos iguales, pero es la idea, es la militarización y la catolización de los pueblos. Ya dejan de ser liberales, dejan de ser masones, se empieza a demostrar que San Martín no era masón, sino que le decía a la hija que vaya a misa, que daba consejos. Todo un discurso muy de catolización. Esto pasa en varios países, en pocos, por la fuerza de intensidad que tiene la Argentina. ¿Por qué creen ustedes que hay un papa argentino? Y no mexicano. Probablemente no haya un país más católico de América Latina que México. Pero probablemente no haya un país donde la Iglesia Católica tenga menos influencia en el Estado que México. Eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora, que es la revolución. Otra vez sobre la revolución. Sin embargo, aún en un país como la Argentina, donde se inventa todo este imaginario cultural, es necesario apelar, por ejemplo, a la figura del gaucho. Esto tiene que ver con la urbanización, un trabajo que estudié hace tiempo. Por ejemplo, la década del 20 es la década de la comunicación de masa. Es la década de la expansión de las radios. A mí me sorprendió mucho saber cuál era el programa que tenía más audiencia en la década del 90. ¿Cómo se llamaba? Cenizas de Tradición. Un programa criollo. Es decir, un público urbano de origen rural que produce, consume, en el sentido moderno del término, bienes culturales a través de un medio de comunicación de masa que le hablan de un pasado nostálgico y idealizado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ese es un proceso que marca de la década del 20 a la del 60. El boom del folclore como ritmo de consumo de masa de la industria cultural en la Argentina es en los años 60. A ver si soy claro. Digamos, tienen que hacer un collage, una escenografía para los estudiantes. Cuando ven clase, pongan la imagen del cordobazo, otra de Palito Ortega en el Club de Clan, no tanto Spinetta, y los fronterizos. No saben ni quién son. O sea. Mi viejo era santiagueño. Y desde chico, el tipo escuchaba. Me contaba cuando iba a subir el plan, cuando iba a escuchar los fronterizos y cuando iba a escuchar al palito. Pero lo que quiero decir, esto tiene mucho que ver con eso. Esto, que se da en la vida social y cultural, no en la política, tiene efecto. Tiene efecto en los discursos. Pero sobre todo uno, no alcanzan los próceres, hacen falta artísticos populares que le hablen a la gente, que logren la identificación de las clases populares con la idea de nación. No sé si soy claro. Si en algún lugar eso se logró como en ningún otro con éxito artístico fenomenal, ese lugar es México. Que va a lograr una idealización del campesino mestizo como arquetipo de la nación. El pueblo es el campesino. No sé si soy claro. Frente a la idea liberal del siglo XIX, el pueblo son los ciudadanos blancos con capacidad constitutiva y alfabetizado. Ahora el campesino mestizo. Esto no es más que la expresión en el plano del imaginario cultural del conflicto social que hay en la sociedad. Lo que los mexicanos van a lograr, la revolución mexicana va a lograr como nadie, mediante una operación de estas invenciones más, muy particulares, es identificar ese campesino mestizo como sinónimo de pueblo con la herencia indígena. No toda, sino una parte. Con la herencia indígena. Lo que hace el estado de la revolución mexicana es una reivindicación simbólica del pasado indígena y la negación del indígena del presente. No sé si soy claro. ¿Por qué es selectiva? ¿Por qué no es de toda la tradición indígena? Porque tiene una filiación muy clara. El México actual es heredero del México de los aztecas, de un imperio. Y ahí hay un doble mensaje, porque apunta al orgullo nacional, apunta a la tradición nacional. La historia de México no empieza como creen los argentinos en 1810, ni como creen los hispanistas en 1516, sino que empieza en lo que los mexicanos, los que lo contaron, los libros de historia mexicana, no hablan de historia precolombina. El periodo anterior a la conquista europea lo llaman precortesiano. Yo me acuerdo de esto y dije, pero es clarísimo el mensaje, no sé. ¿Se entiende? Nosotros todos hablamos de era precolombina, aunque Colón, hemos visto, no tiene que estar en un momento, pero en la perra vida estuvo ni en Buenos Aires ni en Mar del Plata, ni sabía que existía esa parte del mundo. Los mexicanos hablan de historia precortesiana. Y la periodización de los libros de historia mexicana, ¿no?, de la década del 50, 60, es clarísima. Hay una época que es la época mexica, después viene la dominación colonial, después viene la independencia de México, eso no lo hago. Después viene la caída en el antiguo régimen, que sería el porfiriato, y la resurrección de la nación mexicana, que es la revolución. Entonces las revoluciones campesinas, simbólicamente indígenas, campesina mestiza como arquetipo social, simbólicamente indígena y nacional. No sé si soy claro. Esto es muy importante, porque la diferencia es crucial. Si el arquetipo de la nación es el campesino mestizo, la condición de mexicano, ser mexicano es indianizarse. ¿Entienden? La reivindicación simbólica del pasado indígena no es la reivindicación de los indígenas del presente. Los indígenas del presente son convocados a ser mexicanos. No sé si eso es claro. El mestizo es la fusión de lo mexicano, no la degradación de lo mexicano como pensaban los positivistas de filosofía. El mexicano no es, en este discurso cultural, el mestizo, no es una hibridación, una degradación de una raza. El mexicano es una nueva raza. No sé si es claro. No es un invento mexicano, ojo que se habla de la raza argentina también en esa época. Cuando leen los textos de Brecht, se van a encontrar con cosas muy originales. Yo creo que lo conté. A mí la que más me impresionó es el asunto cuando cambian el nombre de la materia al castellano. Toda la vida la materia en el colegio se llamaba idioma castellano. Hoy se llama lengua. Uno no sabe si es biología. Prácticas de lenguaje. Prácticas de lenguaje. Sin teorías del lenguaje. Solo prácticas. Bueno, en la década del 40 y del 50 la materia se llama idioma nacional. Hay que tener imaginación, pero no idioma nacional español. ¿Se entiende lo que quiero decir? Da la idea de que hay un idioma nacional argentino. El argento. Y esto lo piensan tipos muy reaccionarios y prolobistas, ¿eh? Hay que pasar mesa. Estos son malos. No. Bueno. Nadie trajo un hueso. Bueno. Dale, vamos. Claro, cuando toman la cola que no se van a pelear. Anda para. Vamos, fuera. Tomátela. Son las consecuencias no deseadas de la universidad abierta al pueblo. Bueno, a ver. Este no es el pueblo, no sé si se entiende esto. Si ustedes miran, por ejemplo, lo que me parece. Esto tiene dos manifestaciones culturales muy claras para que el mexicano busque por estar. Uno es un nuevo tipo de arte, lo que se llamó el muralismo mexicano. Que es un nuevo tipo muy viejo, depende de su momento, es retomar la tradición más antigua para convertirlo en un instrumento de identidad cultural y de producción de un imaginario nacional en el cual intelectuales de izquierda, incluso intelectuales comunistas, van a tener un papel decisivo en esto. Ustedes van, entren a la Casa de Gobierno de Rusia. Miren las imágenes de Rivera, Siqueira. Eso que les muestra de intelectuales comunistas de larga altura, es decir, estalinistas, internacionalistas, ideológicamente y discursivamente opuestos a todo nacionalismo, como enemigos del nacionalismo, empleados por el Estado Revolucionario Mexicano para producir un arte nacionalista, no sé si soy claro, al margen de lo que el tipo haya pensado, eso es construir hegemonía. No sé si, pero construir hegemonía no es construir dominación. Es incorporar a un sistema de dominación nuevo elementos que pueden ser positivos para neutralizarlos o para utilizarlos. ¿Se entiende lo que trato de decir? Entonces, toda la literatura, por ejemplo, la Revolución Mexicana en la década del 20, en el gobierno de Calles, va a proclamar la educación socialista. El Estado proclama que su objetivo educativo es instaurar la educación socialista. Hay una discusión, no quiero ni entrar, como ya me contaron bien profesores que vienen de México, pregúntale a ellos. Es una discusión interminable de cuán, de qué quería decir eso del socialismo en la educación. ¿No? ¿Cuán socialista era? No era un socialismo y una educación al estilo soviético, está claro. Sí que era una educación masiva en un país que no tenía casi sistema público de educación. El sistema público masivo de educación en México no lo hace un Roca mexicano, sino Lázaro Cárdenas. No sé si se entiende la diferencia. Hay medio siglo de diferencia. Marte. La expansión del sistema educativo público en México es obra del Estado posterior a la Revolución, no del poder. Y esto es central, porque el proceso de alfabetización masiva viene después de la Revolución Mexicana, no antes. En una educación muy nacionalista, muy centrada, muy agrarista, en este sentido, el campesino como prototipo de la nación, y que se va a tomar una educación socialista, y que, va, que es centralmente pública, que tiende a concentrar todas las funciones educativas en el Estado central, en un país muy federal. ¿Entiendes? Con una estructura estatal muy federal, el sistema público se expande desde el sistema central. Eso, en ese sentido, es parecido a la conquista. La ley 1420, o después la ley Laine, son leyes de educación nacional centralizada del país con una estructura constitucional federal. ¿Se entiende lo que digo? Ahí hay un embrollo que hasta la dictadura y men se resolvió de la peor manera. Pero fue un embrollo. No sé si. Este es un ejemplo de la ampliación de las funciones. Fenomenal. Pero para entender un poco mejor esto, pero me parece que es el ejemplo más claro. No es el único, pero es el más claro y el más exitoso. México es un país que va a reinventar la idea de la nación mexicana, va a crear todo un arte, una literatura, una música, una educación, todo un orden cultural centrado en una identificación muy fuerte entre la idea de la nación y el pueblo como portador de la nación. Pero el pueblo en este sentido. Ah, la discusión sobre qué es el pueblo sigue hasta hoy. Pero la nueva categoría política, la categoría política central de los nuevos discursos políticos de la década del 30 y del 40 es el pueblo como sinónimo de la nación. Y esto quiere decir, tiene un mensaje muy claro: los que no están con la nación no están con el pueblo, los que no están con el pueblo son enemigos de la nación. No sé si soy claro. Yo no estoy reivindicando este nacionalismo cultural y político, lo que estoy mostrándole es el que está demostrando esto, que nos muestra. No hay manera de construir un orden político estable sin interpelar e incluir, aunque sea cultural y simbólicamente, a las clases populares. Esa es la novedad. Esa es la novedad que trae la luz. Y el sistema más eficaz, más incluyente, donde esto se plantea con más urgencia, es en México, por el legado de la revolución. Después de la Revolución Mexicana está muy claro que no hay orden político sino algún modo de incorporar, aunque sea simbólicamente, a las clases populares al Estado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y esto es lo que se llama llamar en algunos ensayos el populismo. Esta asimilación entre nación, pueblo y pueblo como trabajadores indiferenciados, es claramente un fenómeno de los años 30, que empieza a tomar forma en los años 30, es distinto al anterior, es radicalmente distinto al anterior. Tres cosas me gustaría marcar de ahora. Primero, ¿cómo queda México después del... después de la revolución? Como le dije, es un lío decirlo porque depende de cómo definamos cuando termina la revolución. Después del periodo bélico de la revolución, ahí hasta 1920, recordemos, ese periodo termina con el triunfo del carrancismo, la formación de un nuevo ejército que no surge, a ver, eso es claro, México va a destruir y formar nuevos ejércitos nacionales muy rápido, repetidamente. El ejército heredado de la colonia y de la independencia fue la base del conservadurismo. El triunfo de los liberales de la guerra civil destruyó y desintegró el ejército. El ejército que surge nacional en México en la época de Juárez y sobre todo de Porfirio Díaz es un ejército que ha transformado a las milicias liberales regionales en un nuevo ejército. Ese ejército centralizado queda destruido y desintegrado después de la derrota de Huerta, primero por Pío X y después de Huerta. México tiene que empezar a construir no solo un Estado central, sino un nuevo ejército nacional. Ese nuevo ejército nacional es el ejército triunfante del periodo bélico de la Revolución. El carrancismo convertido en ejército nacional. Por lo tanto, todos los presidentes, todos los generales y todos los gobernantes de México después de 1919 son surgidos de ese ejército. Hasta mitad del siglo XX. Carranza, Obregón, Calles, Cárdenas, etc. Su formación fue como oficiales de las milicias opuestas al porfiriato y a Huerta durante la revolución. Es lo que está mostrando, es un nuevo tipo de ejército, que es un ejército muy poco profesional, muy identificado con una fuerza política y de orígenes muy populares. No tiene nada parecido a un ejército de matriz aristocrática. Entre otras cosas, ¿qué hace? Calles anula las diferencias estamentales dentro de él. La carrera militar en México con Plutarco Calles empieza como cabo y puede terminar como general. Esto le costó a Perón imaginar la posibilidad, la caída en 1955. No sé si soy claro. ¿Ustedes? Escalafón abierto. Escalafón abierto se llama, ¿no? Escalafón único. Ajá. Es lo que Venezuela lo tiene. Ahora, lo tiene Venezuela. Eso da un tipo de estructura social del ejército totalmente diferente. Con Calles. Empieza Calles y lo completa acá. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, esto es central para entender que la tarea de construir un Estado central nacional en México vuelve a empezar. Cuando empezamos con esa tarea, bueno, ¿cuándo se completa el Estado nacional? Bueno, si en México había avanzado mucho fue durante el Porfiriato. A lo que está claro, a partir de los años 20 empieza una nueva construcción que tiene que resolver problemas muy antiguos, pero que lo va a lograr de manera mucho más profunda que el Porfiriato. Un dato. En 1921 se hace un censo. El censo de población anterior se había... Esto es un síntoma de que entra una cierta estabilidad. El censo anterior había sido un mes antes de la revolución. El comienzo de la revolución, en 1921. Los datos del censo, hay una discusión muy grande entre los historiadores mexicanos, cuánta gente eludió censada, porque bueno, pero al margen de eso, los datos son contundentes. En 1910 el censo dio 13.600.000 habitantes. En 1921 el censo de, perdón, 15.600.000 habitantes. En 1921 el censo dio 14.300.000 habitantes. México ha vivido lo que en la década de la guerra revolucionaria, lo que los demógrafos llaman la crisis antigua, una caída absoluta del tamaño de la población. Hay menos habitantes en la década del 20 que en la del 1900. Esto muestra la magnitud de lo que fue la guerra. Por muerte, por emigración, por ilusión del censo, por alguna discusión, yo no, ni la conozco, cuál es la solución. Pero esto es típico de las sociedades anteriores del siglo XIX, esta caída absoluta de la población. ¿Se entiende lo que digo? Ustedes piensen que la sociedad europea en 1946 tiene más habitantes que en 1939, y entre el 39 y el 45 murieron 50 millones. Pese a eso, la población total creció igual. Hubiera crecido mucho más. ¿Está claro lo que digo? O sea, eso es lo que, no hay en el siglo XVIII en Europa Occidental caídas de población absoluta. No hubo caídas de población absoluta en la Argentina desde que hay datos desde el siglo XVIII hasta hoy. Siempre hay más población que antes, pese a epidemias, muertes, guerras, etc. Eso es típico de la demografía de la antigua, la caída absoluta de población. Dicen algunos historiadores que, varios, y creo que tienen razón, que lo, para 1920-21 la revolución tiene claro un triunfador que no estaba en 1910. No está. Los que terminan ganando en 1920 no estaban jugando en 1910. ¿Se entiende lo que digo? Ninguno de los actores que estaba en 1910 disputando el zapatismo, el vicismo, el maderismo, el porfiriato, todos están o desintegrados, desaparecidos o extinguidos políticamente para comienzo de la guerra. Entonces ahí se está formando una nueva clase dirigente con una que tiene a los sectores estratégicos muy debilitados, fragmentados, divididos, muy debilitados, que tiene esa burguesía social capital extranjero durante el porfiriato muy debilitada, dividida, y buena parte viviendo en la emigración, habiéndose vivido en Estados Unidos, Cuba, etc. Y agotado al campesinado, que no ha triunfado, ha sido el protagonista principal de la revolución, de todos los bandos, pero no ha logrado triunfar. En esas condiciones empieza a gestarse una, asociada al Estado, una clase dirigente nueva, de orígenes muy difusos y muy heterogéneos, cuyo canal de ascenso principal es la estructura del poder de cada estado y la estructura militar del poder de cada estado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la vieja difusión teórica de si el Estado es controlado por una clase dominante formada antes de se apodera de él, en el caso mexicano lo que vemos es una repetición de la historia del siglo XIX. Se forma una nueva clase dominante en torno a la actividad del Estado y controlando la actividad del Estado. Más aún, es el control del Estado lo que permite formar esa clase. Pero en la década del 20 y del 30 esa clase se está formando. El proceso de urbanización está incipiente. El de industrialización recién comienza. ¿Se entiende lo que quiero decir? La consolidación del Estado central nacional mexicano post-revolucionario es anterior a la gran expansión del sistema industrial. Es condición. Causa de esa expansión. La consolidación del Estado central mexicano post-revolucionario, del grupo dirigente, es anterior a la expansión de la industria en México. Es de alguna manera una causa, una condición que hace posible la expansión de la industria. La época de oro de la industrialización por sustitución de importaciones en México en la década del 50. En ese sentido, la reforma agraria es una condición, una causa del éxito de la industrialización. ¿Se entiende lo que dice? ¿Se entiende lo que dice? Sí, por eso. Es una causa. Es una condición previa. Yo miro, ¿en qué momento despega la industria mexicana? Por supuesto que viene de antes, ya vivo, existía en Monterrey. Pero ¿en qué momento, todo un ejemplo, en qué momento en el PBI mexicano la industria manufacturera supera la agricultura? Es en la década de 1950. Esto quiere decir que la reforma agraria fue de alguna manera una catapulta del proceso de industrialización. ¿Por qué? Porque crea un mercado interno capaz de sostener la industria. ¿Qué me querías preguntar? Sí, que volviendo un poco a la unidad de la Revolución Mexicana, pero a menudo en otro mes que digamos habla de la reforma agraria del 20 y digamos usted acá está diciendo que puede ser también por digamos modernizar la producción como para un sistema capitalista, pero a lo mismo también habla de una lucha de clases. ¿De quién? ¿Tutino? ¿De quién llega otro? Bueno, no importa, pero ¿qué me quieres decir? Bueno, usted decía que digamos, puede ser como para estudiar el sistema capitalista en un país que también... No, yo digo que es el resultado. No, por favor, claro. No me malinterprete. Ah, si bueno. Yo no quise decir eso. Ah, bueno, no, pues anteriormente había entendido eso. No, claro. Lo que digo es que reforma agraria, que es la aspiración del campesino, y expansión de la industria, por lo tanto, desarrollo del capitalismo en México, no son fenómenos contradictorios. Más aún, estoy diciendo. La reforma agraria creó mejores condiciones para la expansión de la industria. Porque amplió el mercado interno. ¿Por qué amplió el mercado interno? Porque mejoró enormemente la capacidad de consumo de productos industriales de la mayoría de la población que es campesina. El conflicto, eso lo que quería hablar, el conflicto del campesinado. ¿Entra como variable ahí? Sí, claro que entra. Esto es lo que traté de decir antes, entonces no fui nada claro. Yo quiero decir esto, ¿a qué coincide? Este es el resultado, este es, entre comillas, final de la película. No sé si se entiende. No es que los campesinos luchan por la reforma agraria para producir la industrialización y el desarrollo del capital. ¿Está? No es, no estoy diciendo eso, por favor. Tampoco estoy diciendo que los tipos que empiezan a hacer la reforma agraria en la década de 1910 están pensando en México industrial. Incluso Cárdenas decía que sueña justamente contar con la industria y desarrollar el campo, exactamente. Por eso dije que era una educación, era una idea de nación agrarista, una ideología nacionalista agrarista. Incluso Cárdenas, como bien decís, va a terminar produciendo algo muy distinto de lo que busca. Cárdenas en el fondo tiene una especie de utopía de crear una sociedad mexicana, mayoritariamente campesina, un estado enorme de bienestar, menos desigual, una sociedad campesina sin grandes terratenientes, con un estado fuerte y una base social campesina. ¿Se entiende lo que digo? Esas son sus ideas, sus objetivos, si ustedes quieren, su fantasía. Lo que termina provocando son mejores condiciones para que se expanda la industria. No porque lo planee. Ahora, un sistema hegemónico, en la medida que es capaz de incorporar demandas de los dominados y de canalizar aspiraciones de los dominados. Un sistema, el hegemónico es un sistema de dominación. Pero lo que distingue a un sistema hegemónico de uno de solo de dominación es que la dominación no incorpora las necesidades, objetivos, demandas de los grupos dominados. El sistema es hegemónico en la medida que los dominados se sientan parte del sistema y representados en ese sistema. Eso incluye, necesita incorporar demandas de esos sectores. La lucha campesina por la reforma agraria no solo, no es que los campesinos hacen una lucha por la reforma agraria para que México tenga el desarrollo industrial, a ver si puede quedar. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que si tiene éxito, crea mejores condiciones para la expansión industrial. Con la materia, lo estudió muy bien un antropólogo que se llama James Cox. Los soldados rusos que desertan del frente de guerra en 1915, 16, 17 no desertan de las trincheras del frente de guerra para provocar la revolución bolchevique. Pero la descomposición del ejército zarista crea las condiciones de la revolución bolchevique. No sé si se entiende lo que decía. Y puedo seguir dando muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque la acción humana en la historia genera efectos que no están planeados. Más aún, los más importantes no están planeados. Lo que tiene que resolver el Estado consolidado, y consolidado quiere decir, una vez derrotado el villismo y el zapatismo, una vez aniquilada la rebelión villista y zapatista en 1929-1929, el problema que tiene el nuevo Estado, que se proclama heredero de la revolución, es construir un Estado fuerte que tenga no la oposición del campesinado, sino el apoyo del campesinado, porque ya se vio en 1810, en 1855, en 1910, lo que pasa en México si se tiene en contra del campesinado. ¿Se entiende? Durante la década del 20, y sobre todo hasta Lázaro Cárdenas, desde Carranza hasta Lázaro Cárdenas, la reforma agraria fue implementada de manera selectiva, para nada generalizada, en pocos estados de México y algunos pueblos campesinos de México fueron favorecidos por la reforma. Cuando se ve, yo no quiero llenarlo de datos, pero cuando se ve hasta Lázaro Cárdenas, donde se aplicó la reforma agraria, aparece algo muy claro. El Estado de México, donde se confiscaron mayor cantidad de tierras y se repartieron mayor cantidad de tierras elegidos a los pueblos, porque no se entrega individualmente, sino que se da la asignación de tierra al ejido y el ejido distribuye la tierra entre los ejidatarios. El Estado de México donde eso se hizo más, con más intensidad, es Morelos. Es decir, el epicentro del zapatismo. Del zapatismo derrotado. Para 1935, en Morelos, el 60% de la tierra fértil está en manos de los enemigos. No sé si soy claro. Ha colapsado el poder de la hacienda. Los propietarios de la tierra mayoritarios en Morelos, Morelos es el epicentro de la rebelión de 1810, de 1910, además, ¿no? Porque se llama hoy el estado de Morelos, que obviamente no se llamaba Morelos en 1810. ¿Y se puede considerar que el zapatismo de alguna forma no fue derrotado? Se puede considerar que fue derrotado y triunfó. A ver, soy claro. El argumento que lo da Tutino cuando saca la conclusión a la que nunca llega porque es la última página. ¿Qué dice Tutino? Lo que los campesinos lograron en México es tierra sin libertad. Pero tierra también. Una sociedad como la del estado de Morelos, no quiero ver todos los casos porque está muy variable regionalmente, que antes de Lázaro Cárdenas tiene el 60% de la tierra fértil, no de la tierra, en manos de los ejidos, indica que el poder, el control del sistema productivo está en manos de los ejidos. Ahora, los ejidos distribuyen las tierras. La clave del sistema político, económico, agrario, del sistema político y del control social está en los ejidos. El que controla el ejido controla el orden social. Perdón por la analogía. La palabra nada más. La célula del sistema político mexicano pasa a ser el ejido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Calles da el primer paso en 1928 cuando crea un partido único de la Revolución Mexicana. Partido. Desde el Estado crea el Partido del Estado. Eso es una nueva idea, nueva para la historia de México, es la idea de la época. Una idea de un partido de masas organizado desde el Estado. Primero se va cambiando de nombre, primero Calle lo llama Partido Nacional Revolucionario. En el 28, en el año 38, Lázaro Cárdenas lo muestra en Mule y lo llama Partido de la Revolución Mexicana, y en el año 46 adopta el nombre del Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo está organizado? Esto no es de un día para el otro, pero para hacerlo sintético. ¿Cómo está organizado este partido? Es un partido político, ¿sí? Pero no cumple solo funciones de partido político. Y es un partido político que busca tener el mayor número de afiliados posible organizados desde el Estado. No sé si es claro. No es un partido político para ganar las elecciones y llegar al gobierno. Es un partido político para establecer la conexión social del Estado y del gobierno con la sociedad. ¿Se entiende lo que digo? Por eso fue acusado de fascista. No tiene nada de fascista, aunque sí de corporativista. ¿Cómo está organizado el partido? En cuatro secciones, cuatro ramas, se diría, argentinos. Hay una sección obrera, porque lo que logra primero Calles y sobre todo Cárdenas es fusionar en una central única de trabajadores de todos los sindicatos. La central y los sindicatos son la sección obrera del Partido Revolucionario Mexicano. A ver si se todo obrero afiliado a un sindicato de la central es miembro del Partido de la Revolución Mexicana, que es el Partido de Gobierno. Hay una sección campesina que está estructurada en la novedad, que es la Central de Sindicatos Campesinos. Esa central, esos sindicatos campesinos son sindicatos muy particulares, no están definidos, organizados por actividad, por tipo de actividad o por tipo de producción. Están organizados por ejidos. Los ejidos están integrados a un sindicato regional, el sindicato regional a un estadual y el sindicato estadual a un sindicato nacional campesino, que es a su vez la sección campesina del Partido Revolucionario Mexicano. Por lo tanto, ser ejidatario es ser beneficiario potencial de la reforma agraria y es ser parte del partido de gobierno. Eso es otro. ¿Qué hace Cárdenas? ¿Cómo dijiste, disculpa, ser? Ser ejidatario, para recibir tierras de reforma agraria, hay que ser parte ejidataria, de integrar un ejido. Ahora, los ejidos son la estructura política básica del partido de la Revolución Mexicana en el Estado. ¿Se entiende? Cárdenas va, en sus 6 años de gobierno, va a repartir entre los ejidos 20 millones de hectáreas. Es la reforma agraria más amplia de la historia latinoamericana en cantidad de hectáreas. Pero Cárdenas le va a agregar un detalle a esos ejidos. Además de ser la unidad organizativa del Partido de la Revolución Mexicana en el campo y el organismo distribuidor de la tierra o de la reforma agraria, que pasa de ser selectiva a generalizada, no sé si se entiende la diferencia, esta es la novedad de esta, ¿verdad? Va a organizar milicias campesinas. Cada ejido tiene una organización miliciana. Y para 1940 tiene más de 60.000 efectivos de esas compañías milicianas, que se llaman compañías de autodefensa campesina. Es compañía de autodefensa campesina que responde al ejido, que a su vez es parte del partido de gobierno. ¿Qué palabra se usa en México para denominar al tipo que maneja el ejido, la milicia, el municipio, la reparto en la ciudad? Casi. No es un nombre oficial. ¿Se entiende bien? Pero la palabra con la que se lo denomina, y al fenómeno se lo llama el caciquismo. No es casual. Después hay una sección popular. El partido tiene una tercera rama que es la sección popular. Está organizada por manzana y por barrio de la ciudad. Y estructurada principalmente en torno a la gran actividad económica, ocupacional en expansión, que es el empleo público. Los empleados públicos no forman sindicatos de empleados públicos, sobre todo, sino se organizan por barrio, y a su vez integran los vecinos del barrio en estas secciones papeles. La cuarta rama del partido es la clave del problema. Todas las fuerzas armadas están integradas al partido en la sección militar. El partido es el partido organizado del Estado, el partido de gobierno, el ejército es parte del partido, los sindicatos son parte del partido, los ejidos son parte del partido, los empleos públicos son parte del partido, y el partido gana todas las elecciones en México hasta 2000. Va cambiando de nombre. Ahora, al margen de que para 1940, al terminar el gobierno de Cárdenas, el Partido de la Revolución Mexicana tiene 4 millones de afiliados en un país que no llega a los 19 millones de habitantes. Es lo que llaman partido de masas. Entonces, habría que hacernos cuenta, sacar los viejos, los chicos, bueno, los datos que encontré en el censo son esos, y los datos de afiliación son. O sea, se ha creado un sistema político de inclusión enorme. Esa es la conclusión de Tutín. Los campesinos tuvieron éxito. Por eso el argumento de Tutín es que no luchaban solo por la tierra. ¿Se entiende lo que decía? La idea es un planteo central sobre el rol que tiene la autonomía y la lucha por el autogobierno. La paradoja, dice él, es que tuvieron tierras sin libertad, los tierras sin libertad. Éxito o fracaso. Depende de cómo lo mire. En una parte dice, una frase cuando leía el número 2, que los principios de los derrotados transforman las banderas de los triunfadores. La bandera de los triunfadores. Todo el estado, todo por lo que luchaste, vos, tus viejos, tus abuelos, la larga historia de la resistencia campesina mexicana, se convierte en reivindicación y discurso oficial. Esos campesinos son ahora el arquetipo, el modelo de mexicano, de la mexicanidad, es el campesino. El arte habla de los campesinos, la escuela habla de los campesinos, la alfabetización se hace en nombre para los campesinos, en nombre de los campesinos. Esto es una construcción hegemónica, no sé si son claros. Y en el cual las aspiraciones populares están contenidas dentro del sistema hegemónico. ¿Qué quiere decir hegemónica? Que la lucha social no desaparece, se hace dentro del partido hegemónico. No se ponen cada vez sorpresas, pero casa más, casa menos. Sin la estabilidad. La estabilidad es la prueba de la eficacia de la hegemonía, no sé si soy claro. Los movimientos alternativos no logran disputar la estabilidad del sistema. La lucha será dentro del sistema. En un sistema que es mucho más centralizado, eficazmente centralizado que antes, y que dura 6 años. Porque la clave del acuerdo político en este sistema es la no reducción del poder. Termino con la anécdota que estamos hablando de afuera, antes de venir. En 1998, ¿no? Se forma un partido alternativo, se llama el Partido de la Revolución Democrática. Es una decisión del PRI, un partido que se va del PRI. Su líder es el hijo de Lázaro Cárdenas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le puso el papá al nene? Cuauhtémoc Cárdenas. El presidente de la nación le pone a su nene, a su hijo, a su bebé, Cuauhtémoc. ¿Quién fue Cuauhtémoc? No le pone José, no le pone Juan, no le pone... ¿Quién fue Cuauhtémoc? Y se va de vuelta. Lo sabe cualquier campesino mexicano. El que se levanta contra Cortés en la noche triste. El primer cacique azteca rebelde contra la dominación española. Ese es el nombre que el papá le pone al niño. Pero no es una broma. Es todo un símbolo del lugar que tiene el pasado indígena en el nuevo Estado mexicano. Y como les dije antes, no estoy denunciándolo, pero digo, el tipo, uno no le pone un hijo cualquier nombre. Salinas de Gortari, que sería como el Menem del PRI, el tipo que quiso vender todo México. Digo que quiso, porque ahora que está ahora es el que va a vender todo México. Todo lo que no pudo Salinas de Gortari, no pudo, ¿qué es lo que no pudo? No pudo la mayor innovación que introdujo Lázaro Cárdenas. Pemex. Haber nacionalizado todo el petróleo y crear una empresa estatal monopólica, y nacionalizar todo el petróleo de México era nacionalizar el petróleo de Norteamérica. Era una empresa estatal que ni la etapa neoliberal pudo privatizar. Vamos a decir. Salinas de Gortari, que es el que hace eso y muchas cosas más horribles, como Menem, se compró un avión, les contaba, me impresionó mucho, un avión con spa, el tipo iba de viaje solo en un avión. ¿Cómo le puso el avión? Emiliano Zapata. No es sinonía, es hegemonía. No sé si se entiende. Vamos a volverlo a ver ahora la semana que viene cuando hablemos de la política. Eso es. ¿Cómo es? Las banderas. Los principios de los derrotados son las banderas de los triunfadores. ¿Se entiende? Vale. Sí, pero transformado, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No está elogiando. No. Pero está describiendo un proceso sin el cual no se entiende el éxito y el enorme apoyo popular de este Estado, que es un Estado mucho más dominador que el porfiriato. más eficaz. En realidad, volvemos a las primeras clases. Si ustedes me apuran, en mi opinión, el que consolida el Estado Nacional de México es Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque es el que incorpora a los marginados del orden social y político, que son la mayoría de la población, a los campesinos, al sistema político y a la nación. Ahora, Cárdenas imaginó, parece, por lo que dicen los que lo han estudiado, sus ideas, un mundo campesino donde primara el Estado y el partido, pero no los terratenientes ni los empresarios. Entonces, fíjense que en esa estructura del partido no hay una sección empresaria. Era maoísta, por lo menos. Perdón. No pondría como maoísta. Sí, quizá conocía muy bien el mundo campesino y la aspiración histórica del campesinado de un mundo sin no campesino. Entonces fíjense, hay una sección militar, una sección obrera, una sección campesina, una sección popular. Formalmente, institucionalmente, el empresariado, los profesionales, las clases medias y altas no tienen lugar en el partido. No es así, son los que gobiernan. Pero simbólicamente y organizativamente el partido es una estructura de sectores populares, porque el ejército es un ejército de un origen social muy popular. No imaginen un aristócrata, o el aspirante aristócrata. Son hombres que no vienen de una carrera militar inicialmente, sino que se han formado en justamente contra el ejército del porfiriato. Han hecho su trabajo. Por lo tanto, el ejército y la política son un canal de ascenso social. Con esto termino. Uno podría ver la década de la época de Calles o la época de Cárdenas como un proceso de acumulación de capital por la burguesía militar, donde la política y el ejército es un mecanismo de formación de una nueva burguesía. No es que los ricos ejercen el poder, es que desde el poder se está haciendo la acumulación para crear una nueva clase. Por lo tanto, está lleno de corruptela, de nuevo, la que se va a la sindicato, que le encontró la cuenta al 5 o 40 millones de dólares. Se va a hay que juntar a los sindicatos docentes, más o menos. Pero en México, ahora que han denunciado, que durante 30 y pico de años fue la secretaria general del sindicato. Pero esto también da una idea de la magnitud que tiene el sindicato. El más grande de Latinoamérica. Sindicato docente. Bueno, ahora fíjate cómo hacen cuando asume Salinas Gortari. La primera medida de legitimación que toma después del fraude es ir a buscar al secretario general del sindicato petrolero y lo mete en Gana. Ahora este, para volver a legitimarse, toma la misma medida que toma aquel, pero la va a buscar a ella. Y cuando quieren privatizar Pemex, hicieron una asamblea del sindicato. El sindicato, el secretario general es un ladri como todo, está lleno, hicieron toda una farsa, lo volvieron a nombrar, las actas estaban todas en Pemex. ¿Qué hicieron en Pemex para borrar los antecedentes? Una bomba pusieron, 13 muertos, hace dos meses atrás. Lo mismo que hicieron cuando con las boletas electorales en el 88, que prendieron fuego el Congreso. Nada más que parece que el viento le sopló para otro lado y donde estaban las urnas quedó intacto. Y después aparecen en el Congreso votando a favor de la destrucción de las urnas. Es increíble. Impresionante.